Lunes 28 de enero, a la imagen de Dios. Escucha Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. ¿Qué atributo especial se le dio a los humanos que no se les dio a los animales? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es exactamente la imagen de Dios? Este tema ha sido muy debatido y las opiniones varían. No obstante, los versículos dan algunas pistas acerca de la naturaleza de la idea. Primero, nota que ser hechos a la imagen de Dios implica que nos parecemos a Dios en varios aspectos. Uno importante de la imagen de Dios es que nos dio el dominio sobre las otras criaturas. Como Dios es soberano, ha querido que los humanos compartamos esa soberanía. Nota también que Dios tenía el propósito de hacer al hombre a nuestra imagen, es decir, una imagen que involucraba la pluralidad de la deidad. Entonces, hizo a los humanos masculinos y femeninos. La imagen de Dios no está plenamente expresada en una persona, sino en una relación. Así como la Deidad se manifiesta en tres personas que están en relación. Entonces, la imagen se expresa en relaciones de hombre y mujer. Esa capacidad es parte de la imagen de Dios. Por supuesto, las relaciones implican responsabilidades y la obligación de dar cuenta de ellas, lo que significa moralidad. Por eso, aquí se nos da un indicio de cómo la moralidad encuentra su base en la historia de la creación. Escucha Génesis capítulo 9, verso 6 y Santiago capítulo 3, verso 9. ¿Cómo se vincula la idea de que los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios con el concepto de moralidad? Génesis capítulo 9, verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Santiago capítulo 3, verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Los humanos han luchado durante milenios con la cuestión de la moralidad. Aún antes de hablar de cuál es la clase correcta de moralidad, la idea de esta en sí plantea varios problemas profundos. ¿Por qué los humanos, a diferencia de los insectos y aún de los chimpancés, tienen una conciencia moral, algo que distingue el bien del mal? ¿Cómo pueden los humanos, hechos esencialmente de materia amoral, quarks, protones, electrones, etc., captar los conceptos morales? La respuesta puede encontrarse en los primeros capítulos de la Biblia, que revelan a los humanos como criaturas morales, hechas a la imagen de Dios.